Capítulo 9 del libro cuarto de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 9. Que debemos ofrecernos a Dios con todas nuestras cosas y rogarle por todos. El alma. 1. Señor, tuyo es todo lo que está en el cielo y en la tierra. Yo deseo ofrecérteme de mi voluntad y quedar tuyo para siempre. Señor, con sencillez de corazón me ofrezco hoy a ti por siervo perpetuo, en obsequio y sacrificio de eterna alabanza. Recíbeme con este santo sacrificio de tu precioso cuerpo, que te ofrezco hoy en presencia de los ángeles que están asistiendo invisiblemente para que lo recibas por mi salud y la de todo el pueblo. 2. Señor, yo te presento en el altar de tu misericordia todos mis pecados y delitos, cuantos he cometido en tu presencia y de tus santos ángeles desde el día que comencé a pecar hasta hoy, para que tú los abrases todos juntos y los quemes con el fuego de tu caridad. Quites todas las manchas de ellos, limpies mi conciencia de todo delito y me vuelvas a tu gracia, que perdí por el pecado, perdonándomelos todos enteramente y admitiéndome misericordiosamente al ósculo de tu paz y amistad. 3. ¿Qué puedo yo hacer por mis pecados, sino confesarlos humildemente, llorando e implorando tu misericordia sin cesar? Yo la imploro, pues, en tu divino acatamiento. Óyeme propicio, Dios mío. Aborrezco mucho mis pecados y no quiero ya cometerlos jamás. Me arrepiento de ellos, y en cuanto yo viviere me pesará mucho de haberlos cometido. Dispuesto estoy para hacer penitencia y satisfacer según mis fuerzas. Oh Dios, perdona mis pecados por tu santo nombre. Salva mi alma, que redimiste con tu preciosa sangre. Vesme aquí que me pongo en manos de tu misericordia, me resigno en tu voluntad. Haz conmigo según tu bondad y no según mi malicia e iniquidad. 4. También te ofrezco, Señor, todos mis bienes, aunque muy pocos e imperfectos, para que tú los enmiendes y santifiques, para que los hagas agradables y aceptos a ti y los perfecciones. Y a mí, hombrezuelo inútil y perezoso, me lleves a un santo y bienaventurado fin. 5. También te ofrezco todos los santos deseos de los devotos y las necesidades de mis padres, amigos, hermanos, parientes y de todos mis conocidos y de cuantos me han hecho bien a mí y a otros por tu amor, y de todos los que desearon y pidieron que yo orase o dijese misa por ellos y por todos los suyos vivos y difuntos, para que todos sientan el favor de tu gracia, el auxilio de tu consolación, la protección en los peligros y el alivio en los trabajos, para que, libres de todos los males, te den muy alegres y cordialísimas gracias. 6. También te ofrezco mis oraciones y el sacrificio de propiciación, especialmente por los que en algo me han enojado y vituperado, o me han hecho algún daño o agravio, y por todos los que yo enojé, turbé, agravié y escandalicé por palabra, por obra, por ignorancia o advertidamente, para que tú nos perdones a todos nuestros pecados y ofensas recíprocas. Aparta, Señor, de nuestros corazones toda mala sospecha, toda ira, indignación y contienda, y cuanto puede estorbar la caridad y disminuir el amor del prójimo. Misericordia, misericordia, Señor. Da tu misericordia a los que la piden, y tu gracia a los que la necesitan, y haz que vivamos de tal modo que seamos dignos de gozar tu gracia y que aprovechemos para la vida eterna. Amén. Fin del capítulo 9.